acordás de aquel tema de Fleetwood Mac que decía "Don't stop thinking about tomorrow, yesterday's gone, yesterday's gone"? Bueno, yo lo canto horrible igualmente, pero no pares de pensar en el mañana. El ayer se fue, el ayer se fue. Bueno, justamente, pero cómo cuesta, cómo cuesta que el pasado se vaya. Lo bueno, lo malo, lo bueno, claro, quisiéramos que no se fuera nunca, pero aún lo bueno, si nos dejó un sabor amargo, no es tan bueno, no parece tan bueno. Porque claro, una cosa es lo que uno vive y otra muy distinta es lo que uno recuerda. Y la historia de uno, la historia personal, se labra a partir de lo que uno recuerda. Pero eso no impide que sigamos encarando el mañana como mejor podemos. Y a veces hay que encararlo con cierta valentía. Por ejemplo, qué sé yo, poner un tema de 14 minutos y no se debe encarnar algún tipo de valentía. Por eso yo quiero abrir el programa de hoy, de la Hora Clandestina, con un gran tema. Sí, son 14 minutos, pero se disfruta cada nota. Heading for Tomorrow, encarando el mañana, esto es Gamma Ray para abrir la Hora Clandestina número 26. We are heading for tomorrow, but we don't know if we're near. Will we beg or steal or borrow? We'll be right back. Bueno, normalmente estaríamos emitiendo en vivo por streaming, pero por razones de fuerza mayor este domingo estamos dejando el programa grabado. O sea que si ocurrió algo entre sábado y domingo, hacía algún evento especial y no lo ven reflejado aquí, es porque evidentemente el programa es grabado, como acabo de decir. Pero igualmente lo encuentran en mi página cesarfuentesr.com.ar y en las repetidoras durante la semana: Mariscal Rock, Metal Argentum, Radio EBR, Orfeo Rock, Rocknight.com.ec, Planeta Rock, Nación Extrema, Espectro FM de Montre Radio y T-Rock en el 94.5 de Chosmalal, Neuquén. Así que igual que siempre, en definitiva. Y siempre pueden ir a buscar los temas para descargar o escuchar en la página. Y además, en esta oportunidad, tengo también una información para tirar. A ver, este lunes, en la Feria del Libro, ustedes saben, la Rural, es la número 44, y como ya desde hace varios años ocurre, está el stand de Cultura Metálica. Es una muestra de las exposiciones, debates y ponencias de la Feria del Libro Heavy. O sea que es casi obligatorio ir ahí y escuchar algunas de las ponencias. Y además hay presentaciones de libros, muestras plásticas, dibujo en vivo, performance, show acústico. A ver, siempre van algunos de los músicos más importantes de la escena. El año pasado estuvo Tren Loco, estuvo Raza Trunca, etc. Yo voy a estar dando una charla, esto es en el horario de 20 a 22 horas, en el stand Zona Futuro, pabellón amarillo de la Feria del Libro en La Rural. Así que los esperamos a todos aquellos que quieran venir. Y ya que hablamos de encarar el futuro, a ver, para mí la noticia de la semana dentro del ámbito heavy, justamente porque se trata de algo muy entrañable, es que ha vuelto Steve Grimmett de Grim Reaper a los escenarios. Esto fue nada menos que en el Keep It True 21 Festival en, para ver si me sale, Tauberfrankenhalle en Lauda, Königshofen, Alemania, naturalmente, con ese nombre, imagínate. Bueno, pero ahí se presentó Steve Grimmett, el cantante de Grim Reaper, uno de los grandes cantantes de la New Wave of British Heavy Metal, que en algún momento estuvo sindicado como posible reemplazo de Bruce Dickinson en Iron Maiden, que hubiera sido un experimento realmente notable, O sea, uno siempre se queda pensando en estas cosas que pudieron haber sido, pero bueno, sea como sea. Algunos recordarán que durante una gira anterior por Sudamérica le tuvieron que amputar una pierna porque cayó en cama, bueno, y diabetes avanzada, etcétera, etcétera. Le cortaron una pierna y estuvo en una situación muy delicada, pero volvió a cantar, se presentó sobre el escenario cantando en parte en silla de ruedas y en parte con el bastón, pero firme ahí al pie del cañón y haciendo lo suyo como corresponde, mi viejo. Sin miedo, para adelante, heading for tomorrow, el amigo Steve Grimmett. Y justamente vamos a escuchar de su nueva banda, su nueva vieja banda, porque se llama Steve Grimmett's Grim Reaper. Esto es algo que acordó con el guitarrista Nick Bowcott, o sea, los dos eran dueños del nombre, y acordaron que él podía continuar como Steve Grimmett's Grim Reaper. Y me parece muy bien, porque además los dos tuvieron como la hidalguía de decir, dale, sí, seguí vos con el nombre, aunque sea poniéndole tu propio nombre adelante para ver qué pasa. Sacaron un disco en el 2016 y justamente vamos a escuchar Thunder, así, trueno, así se llama el tema. Bueno, vos pensá, imagínate cómo hubiera sido esta voz en Iron Maiden después de Bruce Dickinson, a ver cómo te hubiera sonado a vos. Pero la idea es que el tipo está otra vez en los escenarios y a veces traemos noticias de fallecidos o de desgracias y qué sé yo. Esta es una buena, hay que aplaudirla, mi viejo. Steve Grimmett, Grim Reaper, haciendo Thunder en La Hora Clandestina. Thunder.

in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. Y así es, los Die Totenhosen con Here Comes Alex, lo cual capaz que te indica un poco de por dónde va el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la naranja mecánica. No me estoy refiriendo a la selección holandesa de Johan Cruyff, ¿eh? Me estoy refiriendo al libro de Anthony Burgess, ¿eh? Al libro que luego se convirtió en película de la mano de el amigo Stanley Kubrick. Sí, bueno, justamente uno de los libros que marca una de las principales distopías creadas en Inglaterra. A ver, la literatura inglesa es rica en un montón de variantes, pero alrededor de los años 60, de la mitad del siglo XX para adelante, hubo tres distopías. Nosotros evidentemente estamos muy familiarizados con la palabra distopía después de que Megadeth sacó un disco con ese título. Pero básicamente una distopía es una imaginación del futuro donde todo está mal. Y tenés, por ejemplo, 1984 de George Orwell, Un Mundo Feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, y tenés esta, La Naranja Mecánica, de Clockwork Orange, nada menos que de Anthony Burgess, músico y además literato, muy prolífico. Un tipo que compuso su primera sinfonía a los 18 años y que sacó cantidad de libros y que solamente se arrepintió de uno de sus libros, este. Por varios motivos, pero ya lo vamos a contar debidamente. Lo que sí te quería anticipar es nada menos que la relación que creó este libro tan particular entre dos bandas. Una a la que sonó, Die Totenhosen, los alemanes, que en Argentina son particularmente populares, vinieron montones de veces, nos deleitaron maravillosamente. Yo tuve la suerte de que me invitaran a ver un show en Alemania de ellos y comprobé que en Alemania eran, bueno, ultra populares, pero además de eso, muy queridos y suenan bien en todos lados, no te quepa duda. Pero bueno, en algún momento llegaron a Argentina porque establecieron contacto con otra banda de acá que estaba interesada en los mismos temas. Estamos hablando de punk rock y estamos hablando de Los Violadores, algo así como una piedra fundacional del punk argentino, y que también estaban enganchadísimos con el tema de La Naranja Mecánica. Sí, porque reflejaba un mundo adolescente distópico con el cual se sentían profundamente identificados. Las dos bandas, y a través de eso se hizo un flujo de información y en algún momento Los Violadores invitaron a los Die Totenhosen a tocar a la Argentina y fue una pegada porque realmente nos pusieron en contacto con una de las bandas más extraordinarias de la escena de aquel momento, de la escena en general. Yo creo que si me preguntas cuál es mi banda favorita de punk rock, te contesto que Die Totenhosen. No ando dando demasiadas vueltas. Hay otras que me gustan, pero con los Die Totenhosen tengo algo especial porque además me encanta cómo tocan, me parece espectacular la carrera que desarrollaron y me encanta el sentido de la melodía que tienen. Además de un show en vivo espectacular donde he visto a Campino colgarse de estructuras increíbles y hacer malabares y locuras como pocas veces. Así que para adelante. De todas maneras, ¿vos querés saber qué tanto los Violadores estaban metidos en esta historia? Bueno, vamos a escuchar uno de sus mayores clásicos. 1-2 Ultraviolento. La ultraviolencia justamente es un concepto que introduce Anthony Burgess en el libro La Naranja Mecánica. Y lo estamos escuchando, Los Violadores. 1-2-3 Ultraviolento. Naranja Mecánica se publicó en 1962. A ver, en Inglaterra en aquellas épocas estaban pasando cosas muy particulares. Había todo un movimiento adolescente que iba a estallar e iba a terminar convirtiéndose en lo que hoy conocemos como cultura pop. Y además de ello, había cierta violencia juvenil difícil de codificar. Anthony Burgess se basó en ese clima de su época, pero también en un hecho puntual, que fue el de que su mujer fue atacada por cuatro militares estadounidenses que estaban de franco y estaban borrachos, estaba embarazada y perdió el chico. Y este episodio lo hizo, digamos, pensar en un argumento truculento como es justamente el de la Naranja Mecánica, donde hay una pandilla juvenil que ataca y roba y hace prácticamente lo que quiere y que además tiene una jerga muy particular que está basada en fundamentalmente en el idioma ruso. Hay que tener en cuenta que Anthony Burgess era un prodigio, hablaba malayo, ruso, francés, alemán, español, italiano, japonés, algo de hebreo, chino, sueco, persa. Era un verdadero prodigio, además de compositor de música y de gran literato. De hecho, cuando sale el libro, mucha gente se descorazona porque no tiene el vocabulario con las claves de este idioma Natsat al final. Y en la primera página ya tiene un montón de palabras que no se entiende. Empieza diciendo, estábamos yo, Alex y mis tres drugos en el bar Coroba. Coroba significa vaca, drugos significa amigos. En este mesto donde servían leche plus, que la leche plus, justamente el moloco, así se llama, es leche con drogas que hacen dar viajes especiales, ¿no? Esa es la intención. Como verás, particularmente futurista la idea. Y de hecho el idioma Natsat, con todos estos ingredientes, era para que justamente no perdiera vigencia el libro. Yo creo que en ese sentido lo logró plenamente, el no perder vigencia. Bueno, la cuestión es que Alex y sus amigos roban, salen a robar, salen a hacer estropicios, salen a matar totalmente sin ningún tipo de sentido moral al respecto. Y en algún momento a Alex lo atrapan y lo ponen en la cárcel y lo intentan reformar. Lo llevan a un lugar en donde le dan el tratamiento Ludovico, que es un tratamiento donde las imágenes de sexo y violencia tienen una respuesta nauseabunda. El tipo siente náuseas, le inyectan algo y cuando ve esas imágenes que les obligan a ver de sexo y de violencia, el tipo siente náuseas. Pero junto con eso está también su fanatismo o su amor por la música clásica y sobre todo por Beethoven. Anthony Burgess hace el comentario en algún momento de que siempre le molestó que se confundieran esas dos clases de bien cuando se habla de bien, ¿no? Entonces que un tipo como George Steiner, nombra a otro escritor, un tipo que sabe lenguajes y muy instruido, que es tan tonto de no entender por qué los nazis, por ejemplo, un oficial de un campo de concentración puede escuchar a Schubert y mandar al mismo tiempo a los judíos a la cámara de gas. Es que lo moral y lo estético no están en el mismo plano. Y a esto le pasaba a Alex, que después, cuando escuchaba música clásica, también sentía náuseas. Bueno, justamente todo esto colaboró para que se formara un gran libro que motivó a mucha gente. El libro fue escrito en el 62, pero lo que le dio el espaldarazo fue la película de Stanley Kubrick, que se hizo en los primeros 70s. Ahí se hizo conocida por todo el mundo. En lo personal, a mí el libro me encantó, la película de Kubrick no, me pareció terriblemente lenta para un libro que es vertiginoso. Es el único libro, la única novela que yo leí de un tirón en un solo día. Me acuerdo todavía la sensación de no poder parar de leerla. Iba en el subte, la iba leyendo, tenía que ir a la facultad. Igual me demoré en el andén tratando de terminar un capítulo, pero hasta que no la terminé no pude parar. Bueno, la película de Kubrick no me resultó para nada eso, sino todo lo contrario. Y encima, Anthony Burgess renegó del libro después de la película de Kubrick. Pero hay un motivo para esto. Y el motivo es que el último capítulo no se había publicado en las ediciones norteamericanas hasta mucho después. Y Kubrick, cuando hizo la película, no lo había leído. Y para Burgess, el último capítulo, que trae algo así como una metanoia, es decir, un cambio de idea en la vida de Alex, porque Alex reniega después de la ultraviolencia. Bueno, para Kubrick eso era fundamental, porque era como que cerraba lo del libro. Mal cuando arregló el contrato con la gente de Estados Unidos, porque en ese momento él aceptó no incluir el capítulo. Pero después, cuando vio la película, se sintió enormemente defraudado, y también se sintió enormemente defraudado por la malinterpretación que iba a tener la gente acerca del libro. O sea, él pensaba que hasta el último los criminales podía tener redención, ¿sí? Y el libro termina de una manera completamente pesimista. Bueno, la cuestión es que La naranja mecánica es uno de los grandes libros de todos los tiempos, pero sin duda uno de los grandes libros distópicos del siglo XX, y lo podés poner hasta cierto punto dentro del campo de la ciencia ficción, porque algo de eso tiene. Pero más allá de todo, es un gran libro que ayuda a unir bandas de distintos continentes, como pasó con Die Toten Hosen y como pasó con Los Violadores, y también a bandas como Sepultura, que sacó un disco conceptual en 2009 titulado Alex, precisamente. O incluso los hermanos Cavalera, que en Cavalera Conspiracy metieron un tema acerca de la ultraviolencia, tratando exactamente el mismo tema, ya que continuamos hablando de alguna manera de Sepultura. Y hay otras bandas como Agoraphobic Nosebleed, muchas bandas que utilizaron los Beastie Boys, muchas que utilizaron elementos de La naranja mecánica. Nos vamos a despedir justamente con algo que no tiene nada que ver con La naranja mecánica, pero que pasó esta semana, y es que falleció Tim Calvert, el guitarrista de Forbidden, que también fue en un disco guitarrista de Nevermore. Tim Calvert falleció a los 52 años, tenía lo mismo que Jason Becker, pero solamente que a una velocidad terrible se lo llevó. Y con 52 años, después que se había ido de Nevermore, se hizo piloto de avión, igual que Bruce Dickinson. Bueno, esta semana lamentablemente falleció, y le vamos a dedicar un tema que parece hecho a la medida. Es Rest in Peace, o Requiescat in Pace, como vos quieras, en latino o en inglés. Es R.I.P., esas son las iniciales. Esto es Forbidden, para despedirnos en la hora clandestina de el día de hoy, mi viejo, y hasta el próximo domingo. Dedicado a Tim Calvert, que nos deleitó con muy buen thrash desde Forbidden y con muy buen heavy metal desde Nevermore. Yeah.